Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast. Es el número 135 de Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Vamos a hablar de tecnología. Recuerda que todos los links los encuentras en dobledensidad.com. Ahí tienes links a todas las aplicaciones de podcast. Que por cierto, para este podcast les quiero comentar que Stitcher cierra. Entonces, si tú estás utilizando la aplicación de Stitcher para escuchar este podcast, te recomiendo que ya vayas suscribiéndote en otra aplicación de podcast, Apple Podcast o Spotify o la que tú quieras. Estamos en todas las aplicaciones de podcast para que nos puedas escuchar cómodamente. Este podcast está grabado con el micrófono Heil PR40. Y bueno, vamos comenzando con las noticias. La primera noticia que quiero comentar es que YouTube pretende deshabilitar la reproducción de videos si tú estás utilizando un bloqueador de anuncios. Según algunos reportes de usuarios a través de Reddit, sobre todo, están diciendo que les aparece un mensaje con una filosofía, llamémosle de tres strikes, donde les dice que la reproducción o el reproductor de video como tal dentro de la página de YouTube se va a bloquear después de tres videos donde estés usando un bloqueador de anuncios. Dice que para que tú puedas seguir viendo videos tienes que desactivar el bloqueador de anuncios o contratar YouTube Premium. Obviamente la tercera opción es dejar de ver YouTube, ¿no? Pero ellos no te lo dicen. Entonces son este tipo de pruebas que cada cierto tiempo YouTube aplica con ciertos usuarios. Hemos comentado aquí algunas de esas pruebas. Por otra parte, pues son todas estas políticas que está siguiendo YouTube Premium para tratar de convertir la mayor cantidad posible de usuarios en usuarios de pago. Y lo que hace pues es entorpecer la experiencia de todos los usuarios que no paguen para que se terminen hartando y contraten YouTube Premium. Entonces YouTube está pues ahora prácticamente yéndose en contra de estos sistemas de bloqueo de publicidad que aplica para cualquier modalidad de bloquear la publicidad en YouTube, porque luego veo muchos comentarios que dicen, ja, ja, ja, yo estoy muy bien porque uso Brave. Otros comentarios de, ja, ja, ja, yo aquí en New Pipe como si nada, ¿no? O sea, y obviamente se refieren a todos esos métodos o formas de bloquear anuncios en YouTube. O sea, no porque uses Brave, YouTube va a decir, no, Brave no es un bloqueador de publicidad, a eso sí déjenlo siguiendo bloqueando la publicidad. Es como un poco ahí dejar claro ese punto, porque sí he visto muchos comentarios tomarlo a la ligera. Y es que bueno, si bien esta medida de el antibloqueador de anuncios no es nueva, hay muchas páginas que tú te metes y algunas te dicen en buen son, desactiva tu bloqueador de anuncios porque pues nosotros vivimos de la publicidad, entonces pues haznos ese favor. Otros te dicen, oye, ya vimos que tienes el bloqueador de anuncios puesto, nosotros aceptamos donaciones o suscripciones, ojalá nos puedas apoyar. Otros te dicen, para poder seguir viendo mi página tienes que desactivar el bloqueador de anuncios. Y otros directamente te dicen, no puedes ver nada hasta que no desactives el bloqueador de anuncios. Siempre ha habido esa relación de persecución y del gato y el ratón por bloquear los anuncios y por mostrar los anuncios a como dé lugar. Pero en el caso de YouTube, pues no había llegado a tanto. Entonces sí, como que la discusión es distinta a otros medios, ¿no? Porque también estos otros medios que te piden desactivar el bloqueador de publicidad, pues casi siempre son medios de comunicación, digamos, medios periodísticos. Mientras que YouTube, pues es una plataforma tecnológica, una red social, como tú lo quieras ver, pero que implica otras formas de ganar dinero, no solamente mostrando los anuncios. ¿Qué tanta cantidad de dinero está perdiendo YouTube por la gente que utiliza bloqueadores de anuncios? Eso es un poco más difícil de determinar y qué porcentaje significa. Probablemente empiece a ser un porcentaje importante o ya más representativo que Google no está dispuesto a perder. Al final de cuentas, todo aquí es por el cochino dinero. Entonces creo que pues es una decisión complicada en ese aspecto, porque pues muchas personas no están en posibilidad o no quieren directamente pagar por utilizar YouTube para ver videos. Y también es cierto que la publicidad en YouTube no siempre es de buena calidad y además es muy molesta porque interrumpe en medio de un video, llega en los momentos más inoportunos, tiende a ser escandalosa, de mal gusto, o sea, algo que genera rechazo instantáneo y que no creo que eso sea una buena asociación con la marca que se esté anunciando a través de YouTube. Entonces, pues esta nueva medida habrá que ver si la implementan de manera definitiva para todos los usuarios. Como les digo, esto es una prueba que se está aplicando en algunos territorios y a algunos usuarios que les aparece, a otros no. Y pues siempre también van a estar los desarrolladores de los bloqueadores de publicidad, pues que van a estar buscando la forma de poder brincarse esta limitación que ahora está proponiendo YouTube. Y ya uno se puede complicar todo lo que uno quiera en relación a evitar a como dé lugar los anuncios, pero es que en este caso sí no veo un balance o un término medio que pudiera ser como esa salida, sino que están a fuerzas los que no quieren ver ni un anuncio y están los de YouTube que todos tienen que ver anuncios o todos tienen que pagar. Entonces, a ver cómo evoluciona esta nota de YouTube bloqueando la visualización de videos a los usuarios que utilizan bloqueadores de anuncios. Y bueno, una noticia importante es que Microsoft le gana la batalla decisiva a la FTC en Estados Unidos y parece que la compra de Activision Blizzard está más cerca de concretarse. Una jueza de la FTC en Estados Unidos, después de escuchar a todas las partes que estuvieron involucradas, a Sony, a Nvidia, a Microsoft, a Activision, a otras compañías de videojuegos, dice que pues la compañía de Microsoft ha llevado a cabo todos los pasos necesarios para garantizar que el temor de una exclusividad no se produzca. Esto refiriéndose pues a que Sony alega de que Microsoft va a ser Call of Duty exclusivo de Xbox. Esto porque Microsoft se ha comprometido por escrito públicamente y ante el tribunal a mantener Call of Duty en PlayStation durante 5 años en igualdad de condiciones con Xbox y ha llegado a un acuerdo con Nintendo para llevar Call of Duty a Switch. Entonces ya por parte de Estados Unidos parece que ya todo está resuelto, pero todavía traen la bronca en el CMA del Reino Unido, ya que esta entidad reguladora ya había dado una opinión donde rechazaba la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y pues todavía está ahí en veremos ese caso, a ver si le dan chance a Microsoft de comprar Activision. Yo creo desde mi punto de vista que poco a poco ya van despejando el camino, que esta compra sí se va a llevar a cabo y me parece que es positiva. O sea, yo sí veo que Activision Blizzard King va a ser una mejor compañía estando como una propiedad de Microsoft y de Xbox. También la realidad de las cosas es que pues, esta compañía, todos sus juegos han perdido la magia, ¿no? Tanto Activision con Call of Duty, con Blizzard, con Overwatch, con Diablo, con World of Warcraft, con StarCraft y King con Candy Crush. O sea, en realidad ya la magia ya la perdieron, ya no tienen ese pedigrí, dirían algunos. Entonces, sí creo que esto pues le va a revitalizar el entusiasmo a esta compañía para que al final de cuentas sus juegos tengan la calidad que los fanáticos esperan y que ni modo PlayStation pues va a tener que ponerse a desarrollar juegos o a comprar estudios o a comprar IPs que le llaman, tratar de negociar exclusividades o mejorar su servicio de suscripción o a ver qué hacen, pero PlayStation no puede achacar su éxito o fracaso a que Call of Duty esté en su consola. O sea, no puede depender de un solo juego y más si no es un juego que ellos hagan. Entonces sí me parece necesario que en Sony dirijan sus esfuerzos al trabajo y no a la destrucción, ¿no? Y aquí sumamos, no restamos, compañeros. Oigan, y un nuevo teléfono que salió es el Nothing Phone 2. Ya saben que Nothing es la compañía fundada por Carl Pei, uno de los cofundadores de OnePlus, y como que trata de traer toda esa misma filosofía que a lo mejor OnePlus tenía en un principio, que era el famoso flagship killer. Y en este aspecto, pues parece ser que las primeras reseñas de las personas que ya han podido probar este teléfono inteligente, pues son positivas, sobre todo en el apartado que más se le criticó al primer modelo de Nothing Phone, que era pues el procesador de gama media o gama media alta, que lo dejaba por debajo de sus competidores. Que si bien a lo mejor en la experiencia del día a día, de redes sociales, de contestar correos, de reproducir multimedia, a lo mejor pues no se notaba, pero ya si te querías meter a editar video, a jugar juegos muy pesados o cosas que necesitaran de rendimiento puro, ahí sí como que ya te quedabas un poquito atrás. Entonces en esta ocasión ya le metieron el Snapdragon 8 Gen 1, que eso es importante, o sea, siguen tratando de recortarle ahí en costos, metiendo un procesador del año pasado, que es el tope de gama del año pasado, porque ahorita pues ya está el Snapdragon 8 Gen 2, pero pues ya lo deja menos atrasado con respecto a su competencia. Y sobre todo que el precio pues sigue siendo un poco contenido en relación a lo que ya los gama alta actualmente están cobrando. Por ejemplo, en México está el modelo de 8 GB en RAM y 128 de almacenamiento en 15,000 pesos, y siendo el modelo más caro el de 19,000 pesos, ¿no? O sea, se queda en precio pues más abajo que la competencia en Samsung, en Huawei, en Honor, en iPhone ni se diga, ¿no? De todos estos teléfonos tope de gama. Lo que sigue teniendo es su diseño de la parte trasera del dispositivo, que es como este diseño con luces, a lo que le llamaron Glyph, espero que así se pronuncie, que es pues una combinación de luces que te ayuda un poco a identificar las notificaciones que te llegan a tu teléfono, y también pues darle como un toque de personalización, un toque digamos de originalidad con respecto a todos los demás teléfonos, ¿no? Entonces sigue siendo su distintivo, ¿no? La parte trasera con estas luces LEDs. Así es que bueno, pues creo que es una buena opción. Y sobre todo es que ya hay mucha competencia. El mercado de smartphones está muy saturado. Por eso es que prácticamente aquí no lo abordamos mucho. Pero me parece que la variedad de opciones es muy saludable para el mercado. Que haya distintas propuestas que se diferencien, ya sea por precio, por características, por equilibrio. Que haya un producto para cada tipo de usuario. Entonces ahí está. Es el Nothing Phone 2, que ya está disponible. Y bueno, Twitch quiere parecerse a TikTok, Instagram y YouTube copiando una función, y pues no es otra más que las historias. Ahora lo que va a hacer Twitch es que te va a permitir subir videos cortos en formato vertical, tal cual ya son los YouTube Shorts o pues todos los demás formatos de video vertical como TikTok, y va a ofrecer un feed de publicaciones de este tipo, y al mismo tiempo pues van a ser puestos u organizados los videos a través de algoritmo, ¿no? Lo que a final de cuentas hace a TikTok muy popular, y de esa forma poder descubrir contenido en esta plataforma de streaming. Recordemos que Twitch tiene ahorita pues también sus propias broncas, que tienen que ver pues con la salida de estos competidores como Kick, que le están dando un mejor trato en lo económico a los streamers, a los creadores de contenido. Y entonces pues hay streamers de todos tamaños en número de seguidores que se están yendo a Kick porque simplemente ganan más dinero, y que eso a final de cuentas pueden lograr. Hay que ver si estas plataformas como Kick pueden quitarle espacio a Twitch, pero lo que sí es que desde mi punto de vista el competidor de Twitch no es Kick, sino es TikTok. Recientemente he estado explorando la aplicación de TikTok y ya me he dado cuenta que hay streaming de video en vivo en TikTok, pero además hay streaming de videojuegos. Entonces creo que ahí sí Twitch está más en riesgo, si tiene un competidor mucho más serio, mucho más peligroso que, por ejemplo, lo que puede llegar a ser o lo que fue YouTube Gaming, lo que es el streaming de YouTube de videojuegos, que prácticamente ya no existe, lo que es Facebook Gaming, que por allí sigue, pero nomás no despega, aunque tiene también su público. Pero en el caso de TikTok, ese sí me parece mucho más serio en cuanto el potencial de cantidad de usuarios y de streamers que pueden llegar a esta plataforma en lugar de Twitch. Entonces yo sí veo que, bueno, con este tipo de medidas lo que está buscando Twitch efectivamente es darle mayor visibilidad a los creadores pequeños y que se sigan manteniendo y que la plataforma siga teniendo una cantidad de opciones y variedad de opciones de juegos, de tipos de streaming y demás, y al mismo tiempo pues darles esa sensación a los creadores pequeños de que están creciendo, pero todavía sin meterse al tema de los dineros y de la repartición de ingresos. Yo creo que eso obviamente va a ser el último recurso al que va a echar mano Twitch, porque pues obviamente no van a ir en contra de su negocio y de sus ganancias, pero en el momento en que se vean amenazados realmente o que sientan pelos, diríamos, ahí sí seguramente harán algún tipo de ajuste en ese aspecto. Y por otra parte, pues hay que ver si Kick genera la suficiente tracción de usuarios, es decir, de gente viendo, de espectadores que puedan mantener viva a la plataforma y que se convierta pues ya en una plataforma establecida y sólida en este mercado del streaming de videojuegos. Y bueno, una noticia muy importante es que la CDMX, la Ciudad de México, dice adiós a los cables muertos en sus postes. Se obligará a operadores como Easy, Telmex y Total Play, entre otros, a retirar sus cables sin usar. Y bueno, es que este es un problema, pues en muchas ciudades del mundo y en el caso de la Ciudad de México no es la excepción. Y es que, pues ustedes saben que el cableado de telecomunicaciones, es decir, de internet y telefonía y de energía eléctrica, en la Ciudad de México es aéreo, es decir, con postes. Y hay ciertas zonas, que yo diría que es toda la ciudad, donde hay un desorden en el cableado, porque hay muchas compañías, se cancelan y se dan de alta contratos en los distintos domicilios, y entonces en lugar de recortar los cables, de darles mantenimiento y de quitar todos los cables que no se están usando, siempre que se necesita hacer una reparación, una nueva conexión y lo que sea, ponen más cables y más cables y más cables encima de los que ya existen. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, es muy común en zonas de la ciudad que los cables están muy abajo, entonces pasan camiones, por ejemplo, de recolección de basura, que rompen los cables y entonces los cables se quedan ahí tirados, colgando, ¿no? Llegan las compañías a reparar, pero no recogen el cable que se quedó cortado y tirado, sino ahí lo dejan y entonces se convierte en un problema, es un problema grande. Y la ley, por lo menos en la Ciudad de México, no es clara con quién se debe hacer cargo de este tipo de residuos. Entonces, la Ciudad de México firmó un convenio con AT&T, Megacable, Easy, Telmex y Total Play para que cada año se realicen jornadas para retirar cables en desuso, y son los mismos ciudadanos que van a poder reportar y solicitar el retiro de estos cables, y se va a realizar esta actividad de manera anual entre los meses de septiembre y noviembre de cada año. Entonces, si ustedes tienen un lugar identificado, ya sea la esquina de su casa, el poste más cercano a su casa, en algunos lugares, por ejemplo, en zonas donde hay callejones, los cables están muy abajo. O sea, es realmente un desorden total lo que se vive en ese aspecto en la Ciudad de México. Bueno, pues lo pueden ya reportar directamente a Locatel, y eventualmente en estos meses que les digo, de septiembre a noviembre, pues las compañías deberán de retirar este cable. Además, pues se comprometieron a hacer revisiones y recorridos continuos para verificar cuáles cables ya nos están usando, ya sea porque están descompuestos, lo que les decía, o porque ya no están prestando servicios, es decir, pues ya se canceló el contrato del que estaban utilizando. Entonces me parece una medida necesaria en la Ciudad de México, que es un paso intermedio para lo que muchos proponen, que es que se hagan los cables subterráneos. Yo he visto las posiciones opuestas de especialistas, digámoslo así, algunos que sí lo apoyan para que se lleve a cabo el soterramiento de los cables y otros que dicen que no es viable, pero creo que aquí sí ya opinan sin saber, ¿no? Pero hay muchas ciudades en el mundo que tienen los cables subterráneos y para la ciudad, para su imagen, para el bienestar de los ciudadanos, a mí me parece que es mejor. No sé cuáles sean las ventajas y desventajas de hacerlo o cuáles son los costos que implicaría hacerlo en la Ciudad de México, pero me parece que debería ser el objetivo que deberían de tener el gobierno de la Ciudad de México y de todo el país para que se hagan los cables subterráneos y que de esta forma por lo menos ya no vemos el problema. A lo mejor es nada más mover el problema de los postes al subsuelo, pero por lo menos ya no se ve, ¿no? El clásico de barrer la basura y ponerla abajo de la alfombra. Y bueno, otra noticia que quiero comentar es que Giphy Cat, como ustedes pronuncien GIF, cerrará a partir del 1 de septiembre de 2023, por lo tanto, todo el contenido que esté disponible allí, pues se va a borrar. Así es que si tú tienes algún GIF que quieres recuperar, tienes que meterte a gificat.com, iniciar sesión y descargar todo el contenido que tengas y que quieras conservar, porque si no, va a ser borrado. Esta página de GIFs le pertenece a Snap, la misma compañía que tiene a Snapchat, y pues va a cerrar el sitio web y va a borrar todo su contenido. Esto es debido, o sea, que seguramente no están generando ingresos por este tipo de servicios, ¿no? Y que pues, no sé si se quisieron anticipar a lo que le pidieron a Facebook con Giphy, pero dicen yo mejor me quito de broncas y cierro Giphy Cat antes que otra cosa suceda. Entonces, bueno, pues ahí está ya la advertencia para que descarguen su contenido que quieran conservar. Y bueno, rápidamente también una noticia que quiero comentar es el cierre que está sufriendo Evernote. En realidad no es un cierre, sino que están cambiando todas sus operaciones que tenían en Chile y en Estados Unidos. Ahí ya despidieron a todos sus trabajadores, los liquidaron y todo conforme a la ley, según esto, y se va a Italia. Allí en Italia es donde la empresa que los compró tiene su sede, que se llama Vending Spoons. Y esta empresa de Vending Spoons tiene también algunas otras aplicaciones como Splice, una que se llama Remini, que en algún momento fue muy popular, no sé si lo sigue siendo. Esta aplicación te permite mejorar las fotografías. Y pues una que es medio basura, que es una aplicación de entrenamiento personal que se llama 30 Day Fitness. Entonces ya ellos son los que compraron Evernote y dicen que todo ya lo van a operar desde allá, desde Italia, ya están contratando gente y demás, pero que ya todos los que estaban trabajando en Chile y en Estados Unidos hasta ahí llegaron. O sea, es muy probable que Evernote ya esté pues bailando las calmadas. Y la realidad de las cosas es que, haciendo una recapitulación, Evernote fue como la primera gran aplicación que te permitía hacer notas y sincronizarlas entre todos tus dispositivos. Te daba ciertas herramientas para poder gestionar esas notas, te daba cierto espacio, alcance y límites. Pero después, pues ya tenían muchos usuarios que estaban usando la cuenta gratis y se dieron cuenta que eso no era negocio, entonces le quitaron pues prácticamente todas las funciones a las cuentas gratis y en ese momento pues se fue toda la gente. Muy pocos se quedaron a pagar la cuenta pro de Evernote y además pues surgieron competidores. El principal competidor desde mi punto de vista es Notion, que terminó siendo el sustituto y que además avanzó mucho más rápido en integrar nuevas funciones y características. También le dio mayores capacidades a las cuentas gratuitas y prácticamente se convirtió ya en un estándar para trabajar con notas. Por otra parte, para los usuarios que no son, digamos, hardcore de una plataforma de notas tan potente, pues ahí están Google Keep, ahí están las notas del iPhone, ahí están las notas del Xiaomi o aplicaciones que hay un montón en Google Play donde puedes también guardar tus notas. Y por otra parte está, por ejemplo, OneNote, que fue la aplicación a la que yo di el salto, que si bien también percibo que está un poco estancada en cuanto al lanzamiento de nuevas funciones, también tiene su base de usuarios ahí importante, que son fans de Microsoft, de Office de Windows y que utilizan OneNote y le sacan mucho provecho porque también tiene como que funciones muy ocultas que no son tan intuitivas de usar, pero que se convirtió también en una alternativa, ¿no? Entonces existen ya alternativas gratuitas, potentes, mejores, y Evernote se quedó ya con un nicho de mercado muy pequeño que no le permite pues competir con todas estas alternativas que existen ahora, y que al mismo tiempo, al estar cerrado a prácticamente puras cuentas de pago, pues está difícil conseguir clientes. Es la realidad de las cosas, porque un líder de equipo, ¿qué prefiere? ¿Pagarle cuenta de Evernote a sus empleados o pagarle cuenta de Notion? Pues si haces un sondeo, 9 de 10 o 10 de 10 casi casi te va a decir la de Notion, ¿no? Yo para qué quiero Evernote, ya se quedó en el pasado. Entonces, o sea, es triste por esa parte. O sea, no sabemos, a lo mejor en una de esas vending spoons es el salvador de Evernote y le va a dar un nuevo impulso, un nuevo enfoque de negocios, le va a dar nuevas características y resucita a la aplicación, pero la realidad de las cosas es que eso es lo menos probable. Entonces, bueno, pues ahí está Evernote. Si todavía lo utilizas, pues bueno, no deberías tener mayor problema, pues más que ahora están en Italia con esta empresa que se llama Vending Spoons. Y bueno, pues ha llegado el momento de hablar de Threads, de Instagram, esta nueva red social que ha alcanzado 100 millones de usuarios en tan solo 5 días, que es pues una competencia directa a Twitter. Recordemos que Twitter está haciendo muy malas cosas con este anuncio de limitar los tweets que pueden ver los usuarios de Twitter al día, es decir, va en contra de la lógica de estas aplicaciones, que es tener a los usuarios pues la mayor cantidad de tiempo posible dentro de su aplicación para seguir teniendo espacio donde mostrar los anuncios. Y entonces Elon Musk lo que dice es que está limitando la visualización de tweets porque pues son las empresas de inteligencia artificial que están haciendo una descarga masiva de los tweets para entrenar los modelos de inteligencia artificial que trabajan con lenguaje natural. Por allí salieron algunos medios a decir que esto no es del todo cierto, sino que más bien Elon Musk no quiere pagar algunos de los servidores que tiene contratados con Google y con Amazon, que son contratos por un año o más, porque se le hace muy caro. Entonces está tratando de bajar la cantidad de consumo de servidores para no pagar tanto, ¿no? Se le hace caro lo que le están cobrando. Pero por otra parte hay pues ex trabajadores de Twitter que dicen que bueno, eso de la descarga de datos o de tweets, eso siempre ha existido en Twitter, que nunca ha representado un problema y que en realidad pues habría que buscar los motivos de estos límites en otra razón, ¿no? Porque desde su punto de vista no es la que dice Elon Musk. Entonces, aprovechando toda esta situación en la que Twitter se veía cada vez más comprometido, pues parece ser que Mark Zuckerberg decidió adelantar el lanzamiento de Threads. ¿Y por qué decimos que decidió adelantar? Porque ocurrió el lanzamiento en este momento que les digo, pues muy polémico. Pero además, cuando tú entras a la aplicación, te das cuenta que es una aplicación que no está terminada. Por ejemplo, tiene carencias que serían fundamentales como los hashtags, los trending topics, una versión web y todo esto que prometió Mark Zuckerberg del Activity Pop y que pudiera ser una red también del Fediverso. Pero aún así, pues la gente se ha metido. También es cierto que es mucho más fácil para una aplicación como Threads el tener usuarios porque son los mismos usuarios que ya estaban en Instagram. Entonces simplemente tenías que hacer unos pasos allí para dar de alta tu cuenta en Threads, que no significaba registrarte, sino simplemente aceptar algunas opciones y ya se transfería todo tu perfil de Instagram a Threads, lo cual pues ya le quita una barrera importante, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Mastodon, que para que tú te crees una cuenta, primero tienes que elegir el servidor de dónde te vas a crear la cuenta. Entonces es un rollo mucho más complicado que no es para todos los usuarios. Y en el caso de Threads, pues la transición es mucho más simple, ¿no? Y además que el hecho de que importas tus seguidores y las personas a las que sigues desde Instagram, te da la sensación de que está llena de contenido, que es también un problema para cualquier red social nueva. Entras y tienes que empezar a dar de alta a tus contactos, a tus amigos, solicitudes, follows, lo que sea o como se llame en esa plataforma, esperar a que se registren, saber qué usuario tienen, ¿no? Importar contactos desde otras aplicaciones. Y en este caso, pues todo eso ya está resuelto. Entonces sí te da la sensación de que la red social tiene vida, tiene contenido y que además es contenido que te interesa. Ahora, también otra de las cosas que no tiene es el feed con vista cronológica inversa, es puro algoritmo. Y entonces de repente sí empiezas a ver cuentas allí que no tienen nada que ver con tus gustos, pero que poco a poco pues el algoritmo se va a refinar. También entre más personas se den de alta, pues ya vas a poder ver más contenido que esté relacionado a tus intereses. Entonces ha roto récords de usuarios nuevos esta red social, pero es por eso que les digo, por la facilidad con la que puedes darte de alta en esta nueva red social. Ahora, también creo que es un lanzamiento prematuro porque yo no he visto actualizaciones de la aplicación. Creo que prácticamente lo que ha hecho Mark Zuckerberg es asegurarse que la red social no se caiga con la cantidad de usuarios nuevos que están llegando y no están trabajando en nuevas características, porque pues ya prácticamente lleva una semana de creación y no ha habido actualizaciones de funciones, o al menos no que yo sepa, o al menos no que sean visibles. Lo que sí es que funciona bien, rápido, es un diseño minimalista, claro, limpio, y además también tú como usuario, cuando lo utilizas, te deja la pues esa sensación, ¿no? De que son dos comunidades totalmente diferentes, las de Instagram, que en este caso serían las de Threads, y las de Twitter, ¿no? Como que es otro rollo el que trae la gente, que muchos dicen pues que es la toxicidad. Y puede ser que sí, ¿no? Porque en Twitter tenemos más anonimato, en Instagram no hay tanto anonimato. Entonces como que el tono de las conversaciones es distinto. Ahora, ¿esto va a cambiar o no? Pues ya quién sabe, con el tiempo. Hay muchas personas también que pues le tienen miedo a la concentración de redes sociales o de plataformas sociales en una sola compañía o individuo como Mark Zuckerberg. Otras personas que le tienen miedo a la censura de Facebook y de Instagram y que no van a poder tener esa libertad de expresión y del tipo de contenido que pueden compartir como en Twitter. Y sobre todo, el principal problema que yo veo que existe es el de una herramienta tan poderosa como Twitter que deje de existir, en el sentido de que si Twitter pierde popularidad o relevancia, pues hay muchos movimientos sociales que no van a poder ser o que tendrán que ser de distinta forma. Es una herramienta de comunicación y de discusión global que Twitter representa y que Elon Musk está destruyendo. Y que muy probablemente esa herramienta no va a ser Threads. Es decir, yo veo poco probable que se organice una revolución o una revuelta social en algún país del mundo a través de Threads, ¿no? Yo lo veo inviable prácticamente. Pero si Twitter desapareciera, entonces ¿dónde se va a gestar esa coordinación? O sea, a lo mejor la tendencia es, sí, a que las redes sociales ya no son masivas, a que no hay una red social donde sientas que están todos y que hay entonces redes sociales de nicho o un tipo de red social pues más hacia lo Discord, por ejemplo, ¿no? Donde son servidores, comunidades, más hacia lo Reddit, ¿no? Donde son comunidades que están aisladas, ¿no? Como que son islas separadas que no necesariamente se hablan una con otra. Está el tema de Mastodon, que es un poco más de lo mismo. Entonces ya no existiría una herramienta a nivel mundial tan importante como Twitter, donde les digo, tengas la sensación de que están todos, ¿no? Si bien Twitter en número de usuarios comparados con otras redes sociales, pues no está ni en el top 5 ni en el top 10, algunos dirán que incluso ni en el top 20 de usuarios, pero es una red social influyente y eso es difícil de encontrar en algún otro lado. Entonces, para mí esa es la reflexión, que a lo mejor Como humanidad, estamos renunciando a tener una herramienta tan potente y tan poderosa como lo puede ser Twitter. Ahora, hay gente que está pues reportando pues la caída del tráfico de Twitter. Por ejemplo, muy popular se convirtió un post donde se comparte una gráfica de Cloudflare donde dice que el tráfico de Twitter está descendiendo. Pero si bien el tráfico de Twitter ha venido descendiendo desde que Elon Musk lo compró, también puede ser que las medidas que está tomando Elon Musk para reducir la descarga de datos por parte de las compañías de inteligencia artificial es lo que se vea reflejado en esa gráfica. No lo sabemos. Si está perdiendo o no usuarios, todavía es pronto para saberlo, pero sí creo que Elon Musk está preocupado, está ardido y enchilado. Y lo digo pues por todo este tema de la pelea a golpes a la que retó a Mark Zuckerberg, a la amenaza de demandas en contra de Meta, porque dice que contrataron ex empleados de Twitter para hacer threads, lo cual pues parece que sería poco probable que eso haya sucedido, y que por ejemplo volvió a activar el API en el que funciona la versión pues un poquito más viejita de TweetDeck y en el que funcionan muchos clientes de Twitter que habían ya dejado de funcionar. ¿Por qué la activó? ¿Quién sabe? No sabemos. ¿Por qué volvió a funcionar? ¿Quién sabe? Pero pues son señales, ¿no? De que parecen que hay una preocupación en Twitter por la cantidad de usuarios que se están yendo a Threads, y a lo mejor no se están yendo para quedarse, ¿no? Pero de alguna o de otra forma le está pegando a Twitter. Y es que, por ejemplo, hay cifras que sugieren que si tan solo uno de cada 4 usuarios de Instagram se hace una cuenta en Threads, ya con eso le alcanzaría para tener más usuarios que Twitter, ¿no? Entonces no es una misión imposible, y más con este ritmo de crecimiento que ha tenido Threads, y sobre todo que no se ha caído, porque otra red social a lo mejor no aguantaba esos 100 millones de usuarios en tan poco tiempo. Así es que bueno, es algo que está ocurriendo y que es mucho el análisis que se puede hacer a partir de todo esto, pero ya pues se le acabó, se fue pues este tweet que lanzó Elon Musk, donde dice que mejor van a hacer una competencia para medirse el miembro con una regla entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, ya el gas, ¿no? Ya parece que en vez de estar en Twitter estamos en la recaudería, y desde mi punto de vista son patadas de ahogado. Pero bueno, yo sí creo que hay que probar la aplicación de Threads, es fácil de usar. Por allí, por ejemplo, hay personas que dicen que las letras chiquitas de Threads dicen que si quieres eliminar tu cuenta de Threads vas a tener que eliminar tu cuenta de Instagram. Son ese tipo de cosas que, bueno, pues ocurren. Quién sabe si lo vayan a cambiar en algún punto o no, pero aún así me parece que no es algo por lo cual preocuparnos. Lo que sí, por ejemplo, es la cantidad de datos personales que te pide Threads y que te los muestra mucho, sobre todo en el iPhone, pues que tienes que aceptar pues que pide un montón de información personal, lo cual ahí sí como que no está tan padre. Que la realidad de las cosas es que de todos modos ya Facebook lo tiene, pero bueno, esto es simplemente una confirmación. Por otra parte, eso mismo es lo que le ha impedido a Threads tener un lanzamiento oficial en la Unión Europea, pues por el tema de la privacidad de los usuarios, todos estos derechos de privacidad de los usuarios, esta legislación europea que es mucho más estricta con respecto a Estados Unidos, y que por eso no hay un lanzamiento oficial de Threads en la Unión Europea. Aún así, mucha gente pues está registrando, está pudiendo entrar a la aplicación, bajar la aplicación de otras formas, pero bueno, imagínense ya en el momento en el que pueda estar disponible también en la Unión Europea. Bueno, pues seguramente el crecimiento en el número de usuarios también va a ser muy grande. Entonces, a ver qué ocurre con todo esto de Twitter, que pues hasta hace poco la idea era a ver qué ocurre y a ver cómo destruye Elon Musk a Twitter. Pero ahora la discusión es a ver cómo Threads destruye a Twitter, ¿no? Entonces sí creo que esto era algo que no se esperaba Elon Musk. y que sí realmente debe estar preocupado, aunque él diga que no. Y bueno, vámonos con los titulares. TikTok Music planta cara a Spotify con su propio servicio de música en streaming, que de momento está disponible en Brasil e Indonesia. La Champions League llega a Paramount Plus en México. HBO Max y TNT Sports compartirán los derechos de transmisión, según un reporte. Valve y Steam ahora están regulando los juegos con contenidos generados por inteligencia artificial en su plataforma. Revelan los primeros detalles de EA Sports FC, el sucesor de FIFA. El iPhone 15 Pro Max costará más que su antecesor, según un analista. Apple prepara el que será el iPhone más caro de la historia. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte, estamos en dobledensidad.com, estamos en YouTube, en Spotify y Apple Podcast o cualquier otra aplicación donde escuches podcast. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y te invito a que nos sigas en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Doble Densidad. Todos los links los encuentras aquí en la descripción del episodio. Y a mí me puedes seguir en Twitter en @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.